¿Cómo dice? Ha pasado mucho tiempo que te siento. Nunca supe la razón ni el motivo. Pero ayer cuando te vi, cruzaste mi camino. John, John. Ni siquiera te atreviste. Cuando te vi, cruzaste mi camino, ya no, no, no, ni siquiera ya te vi. Estoy acostumbrado ya al idioma de acá. Hartas Palmas 2, 2.